if love enters our mind, one solution of its kind is to glance at a photo of Mrs. Brigitte Bardot. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Stop. Thank you. nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Looks like I'm gonna have to wait a while. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupe con la mejor música para usted. Yes, love.